Bueno, la primera es que el señor Gualberto Solano, que es el papá de Daniel, el joven desaparecido, ya hace una semana que está en la huelga de hambre y encadenado, está bien, salud, bajó unos kilos, pero está bien. Ajá. La segunda noticia que nos ocupa es que ayer fuimos notificados por el fiscal de que se salió una requisitoria del señor Bodrato, el doctor Bodrato, donde pide el requerimiento, la imputación de 9 policías más. Ajá. Esto significa que de los 13 que ya tenemos imputados, se suman 9 más. Es decir, que estamos hablando de 22 policías imputados en esta desaparición, lo que para nosotros es una barbaridad y es una crisis institucional que nos demuestra lo que está pasando aquí. El requerimiento fiscal, él ya habla del encubrimiento, que fue una denuncia extra, creo que es muy importante para la causa. Nosotros consideramos que no alcanza, que tiene que haber detenidos, pero estamos esperando una prueba muy importante, que es la prueba pericial del teléfono de Solano, que la estamos esperando de la Pampa, y yo creo que a partir de allí va a haber las detenciones. Uh-huh. Eso le iba a preguntar, si estas nuevas imputaciones tienen que ver con las escuchas telefónicas o es todavía aún falta... No. Miren, le voy a explicar. De los 13 policías imputados en la primera etapa, yo le quiero aclarar a usted que nosotros hemos denunciado a 34 personas. Uh-huh. Esto confirma que lo que nosotros decíamos el 18 de enero es cierto. Todavía faltan los civiles que le decimos nosotros, porque acá hay autores ideológicos, hay encubridores, y nosotros calculamos que vamos a andar cerca de las 40 personas imputadas. Uh-huh. Lo que aquí se ha determinado es que además de los 3 policías que están separados de la fuerza, que son los que estaban de adicionales, se ha demostrado en base a la investigación que hicimos nosotros y testigo aportó por nosotros, de que esa noche en el Macuba había 4 policías más. Ajá. Que son los que se los llevan a Solano y a la cual nosotros los indicamos como los asesinos. Esos 4 policías que ahora se los imputa, por parte nuestra, nosotros consideramos que ellos fueron los asesinos de Daniel Solano. A ver, Heredia, si entiendo. Entre los 13 que se imputaron hoy, o que son los últimos, y 9 que se imputaron, sí, los últimos, estarían los 4 asesinos. Sí. Exactamente. Ajá. Lo que yo le quiero decir a usted, que en los otros 13, sí, había 3 adicionales que estaban esa noche en Macuba. Está bien. Nosotros hemos podido investigar a partir de enero hasta ahora que esa noche hubo 4 más. Uh-huh. ¿Cuál es lo trágico de todo esto? Que uno de los que se llevó a Solano era el que comandaba la investigación hasta que llegamos nosotros. Ajá. Bueno, suele ser muy común que la policía haga esto, ¿eh? Y mande a investigar a los mismos que cometen los delitos. O sea, el jefe de la brigada de investigación de Choele, un oficial, que el que comandó la investigación designado por la jueza, es uno de los involucrados. Entonces él, nosotros no estamos desacertados cuando hablamos del encubrimiento judicial, empresarial y policial y de las pistas falsas. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese oficial? No se lo puedo decir, pero es el jefe de la brigada de investigaciones de aquí de Choele. Está bien. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que esa noche no había 3, sino había 7 policías. Eso significa que todos los que declararon del boliche mintieron, partiendo del dueño. Porque ellos decían que había únicamente 2 policías. Nosotros sabíamos. Y además, esto responde a nuestra denuncia que aquí hay autores ideológicos. Y Solano fue sacado no porque estaba borracho, sino responde a un plan planificado por los empresarios para los cuales Solano trabajaba. Uh-huh. A ver si nos vamos entendiendo. Sí, acá sí, hay sí. Autores ideológicos, que sí, son los dueños de la empresa para la cual Solano trabajaba. Porque uh-huh. Ese mes se produjo una estafa y Solano iba a comandar una protesta el día lunes donde los obreros iban a parar. Uh-huh. ¿Qué hicieron estos señores? Usaron el brazo armado que ellos siempre usaron para sometimiento de los obreros, que son la policía, uh-huh. Y los mandaron a pegarle una paliza a Solano. Uh-huh. Se le fue la mano, lo mataron. Y ahí partió el encubrimiento empresarial, judicial y policial. Uh-huh. Está. Es realmente una tragedia. Ahora, Heredia, ¿alguno de esos autores intelectuales que usted dice, los que mandaron, los de la empresa... Sí, ¿está imputado también en esta causa? Esa es la tercera etapa. Están denunciados por nosotros, pero están van a ser imputados en el futuro. Miren, se secuestraron, a pedido nuestro, documentación en la Secretaría Laboral. Para que usted entienda la magnitud de este problema. Ayer se secuestraron expedientes en la Secretaría Laboral de la Marque. Ajá. A pedido nuestro, que son expedientes de agrocosecha. Sí. Porque queremos vincular a un pariente de la jueza que era apoderado de la empresa. Ajá. Nosotros tenemos información que un pariente de la doctora Bosco, que es la que intervino en los primeros días, sí, ella tiene un pariente que trabajaba para agrocosecha. Bueno, se ha descubierto que este expediente estaban frenados, pero además de eso, los primeros abogados que tiene Solano, antes que lleguemos nosotros los abogados de Sastra, fueron aportados por la empresa, uh-huh, dentro del plan de encubrimiento. ¿Me va siguiendo o no? Sí, sí, sí, sí. Cuando cuando el padre Solano llega, la empresa le pone dos abogados. Claro. Uno de ellos es asesor legal de la Secretaría Laboral de la Marca. Ajá. A ver si entiendo todo el entramado. A ver, lo pasamos a limpio, sí. A ver, usted me va diciendo. Primero, el oficial que primero investigó la causa está imputado ahora. ¿Sí? Exactamente. Bueno, la jueza que investigaba la causa, uno de sus parientes era apoderado de la empresa. Sí. ¿Sí? Vamos bien. Hasta acá sí, vamos bien, ¿no? Y la empresa, y cuando llega Solano, sí, pone los abogados. Ajá. O sea que durante un buen tiempo la causa fue desviada. 30 días hasta que llegamos nosotros y abortamos todo eso. Bueno, uh-huh, uno de los abogados que pone la empresa, ¿sí?, es asesor legal de la Secretaría de Trabajo, donde la empresa está denunciada. Ajá. Y además de eso, está al frente del Tribunal de Falta de Chuele, donde estaría la jurisdicción del boliche. ¿Nos vamos entendiendo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ese abogado, puesto por la empresa, no solamente es abogado de la Secretaría Laboral de la Marque, donde está denunciada la empresa, sino también tiene a su cargo el Tribunal de Faltas, ajá, de Choele, sí, por el boliche. Sí. O sea que no fueron elegidos al azar los abogados. Está. Hasta ahora el entramado es judicial, policial, empresario. Empresarial. Le pregunto... ¿no hay en el entramado dirigencia política metida en la cosa? Mire, cuando nosotros llegamos, yo llego aquí el 5 de diciembre, uh-huh, a los pocos días asume el nuevo gobierno. Claro. Yo el primer político de FUSTE que entrevisto es el vicegobernador, actual gobernador. Él, uh-huh, me dio todo el apoyo. Ajá. Él me permitió hablar con la procuradora, con el ministro de gobierno de ese momento, diputados, y ahí es donde se me da todo el apoyo para investigar esto. Ajá. Nosotros hacia el gobierno lo único que tenemos que hacer es agradecer porque ellos nos dieron el impulso. Está bien, y es por eso pero Bosco tiene juicio político. Está bien, pero para el otro gobierno, para atrás, ¿qué sí, hay? Sí, puede ser también. Ajá. Claro que sí, porque no hay ninguna duda que esto responde a una corporación, a una, porque yo hay algo que no le podía hacer entender a los periodistas hoy. Es trágico que usted tenga 22 policías de una comunidad involucrados. Claro. De una comunidad de 13.000 habitantes. Claro, porque es difícil que entre tanto entramado no esté la dirigencia política, ¿no? Aparte, yo le quiero decir a usted cómo tuvimos que batallar nosotros contra estos policías. Uh-huh. Esto fue realmente una batalla. Está bien. Imagínense la policía, que son los que van a notificar los testigos. ¿Me entiende? Es realmente una cosa realmente espeluznante. Fíjese que nosotros muchas veces íbamos a la fiscalía y estaban los policías sospechados ahí dentro de la fiscalía custodiándola. Heredia, testigo a declarar, sí, con la policía en la puerta. Una última pregunta porque no tenemos más tiempo. ¿El jefe de regional cuarta es el mismo que está ahora o era otro? No, lo cambiaron, fue otro. Fue a nuestro pedido, lo sacaron. Acá han involucrado comisarios, sí, se han involucrado comisarios de la Marque. Acá todo un encubrimiento donde se hizo la teoría de Neuquén. Con esa teoría fracasó, se quiso poner perejiles, compañero de Solano. Mm. Y bueno, el férreo acompañamiento nuestro y del fiscal logró desentrañar toda esta madeja, como dice el mismo fiscal en su escrito. Y lo importante de esto es que yo puse ante la prensa todos los expedientes. Mm-hmm. Para que la prensa los vea. Perfecto. Y para que la prensa crea lo que es para mí una tragedia y lo que es para mí un caso inverosímil en la República Argentina. Yo creo que únicamente en estos juicios de derechos humanos puede haber tantos policías involucrados. Usted tiene 22 policías. Es realmente una cosa que a mí me conmociona como abogado. Heredia, le agradecemos muchísimo, ¿eh? No, el agradecido soy yo y bueno, espero darle respuesta a este pobre padre, porque lo que ha pasado a este padre, mire, para escribir un libro, que las mire rápido, le cuento. De estos tres policías, una vez lo llevaron a este papá, apenas llegó de Salta, lo llevaron a la oficina de Agrocosecha, lo sentaron en una oficina de Agrocosecha y durante dos días le pasaron videos solo para ver si lo veía su hijo en la terminal, video de la terminal, dos días, mientras se hacía todo el entremado de Neuquén. Claro. Es realmente una cosa aberrante. Tremendo. Bueno. Gracias, Heredia, ¿eh? No, gracias a usted, muy amable. Hasta luego, muy amable.